Corazón me dijo un día que en este mundo había un valle de dolor, y yo le contesté: no me amargues la vida, tal parece mentira, eso mismo soñé. Tal parece mentira, eso mismo soñé. Corazón, yo que tanto he sufrido por la dicha que nunca encontré. Corazón, si es que vago perdido, dame fuerza que aliente a mi ser. Corazón, ten valor, no te aflijas, yo las penas por siempre olvidé. No me hables de cosas tan tristes, corazón, nunca pierdas la fe. No me hables de cosas tan tristes, corazón, nunca pierdas la fe. ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares. Pero ¿dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares. ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares. ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares.